11 de la mañana, 16 minutos, y ya estoy en contacto con Juan Pablo Fase, titular de Derechos Humanos por la provincia de La Pampa. Buen día, Fase, ¿cómo le va? Buen día, Daniela, un gusto hablar con vos. Estuve leyendo que visitaron las instalaciones de un complejo penitenciario en San Luis, en Pampa de las Salinas, con representantes del Ministerio Público de la Defensa. ¿Cómo surge esto? ¿Por qué se fue a ese lugar y cuáles fueron las condiciones de alojamiento que encontraron? Efectivamente, el día miércoles llevamos a cabo una visita a este establecimiento penal que mencionabas. Lo hicimos acompañado de funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas del Ministerio Público de la Defensa Provincial y asimismo por autoridades locales, es decir, por el representante del Área de Derechos Humanos de la provincia de San Luis y al mismo tiempo la procuradora penitenciaria de aquella provincia y las autoridades máximas del Servicio Penitenciario Provincial. El motivo de la visita tenía que ver con lo que fue el reciente traslado de 37 privados de la libertad pampeanos a aquel establecimiento penal, y por lo tanto la pretensión era conocer ciertamente cuáles eran las características del penal y al mismo tiempo cuál era la condición en la que se encuentran los pampeanos que fueron trasladados. Bien. La situación entonces, ¿quedaron todos quienes lo visitaron, estuvieron de acuerdo? Mira, nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistarnos con cada uno de ellos. Los entrevistamos en sus celdas, constatamos que las condiciones de infraestructura y de servicios del penal eran los necesarios o los que presumiblemente lograban cumplir con el propósito de la finalidad de la pena, y en lo que tiene que ver con las manifestaciones recibidas por los privados de la libertad pampeanos, te diría que en la gran mayoría manifestaron conformidad y hubo otros en menor medida que plantearon su pretensión de ser retornados a la provincia. Pero te puedo garantizar que la gran mayoría de ellos, te diría más de un 80%, se mostraron voluntariamente que aceptaban ese cambio de lugar de cumplimiento de la pena, porque entienden que las comodidades y confortabilidad de este lugar mejores aquellas que tenían hasta el momento del traslado. Bien. Acá en nuestra provincia, ¿los penales se están, digamos, cuidando, se están manteniendo, se están mejorando las condiciones o no? Como sabrás, la provincia de La Pampa no tiene un sistema penitenciario provincial. Los establecimientos carcelarios que se encuentran ubicados en nuestro territorio son del sistema penitenciario federal y con ellos nosotros tenemos ahí una disputa de hace años en relación a las vacantes que les reclamamos, atento a compromisos que entre ambas partes se habían generado en su momento. La provincia de La Pampa cumplió a lo que ella correspondía, pero la contraparte no lo hizo en los términos que se habían pactado. Uh-huh. A partir de esa situación originaria, si se quiere, se generaron dificultades y este traslado de privado de la libertad a la provincia de San Luis obedece de alguna manera a esa situación que te describo y que procura garantizarle a estas personas las condiciones mínimas de dignidad que merecen y que entendíamos que siendo privados de la libertad en una comisaría no era el ámbito conveniente para que ellos puedan desarrollar este cumplimiento de la pena que les fue impuesto y bueno, ciertamente entendemos que la situación se modifica haciéndolo en este establecimiento penal de San Luis, que como te digo, después de recorrerlo, después de advertir que hay ámbitos donde esta persona pueden recibir educación, pueden llevar adelante diferentes tipos de estudios, ya sea para terminar sus ciclos de estudios primarios obligatorios, el secundario, el tema de poder avanzar en lo que tenga que ver con cualquier tipo de conocimiento que se pretenda, desarrollar actividades laborales. Hay un parque automotor donde pueden realizar tareas de mecánica, granja, huertas, carpintería, una herrería, una panificadora donde pueden realizar diferentes tipos de productos, con lo cual ámbitos de recreación y de deportes. Es decir, indudablemente este establecimiento penal ofrece al interno condiciones que no estaban hoy por hoy obteniendo donde estaban cumpliendo su pena. Bien. Estuvo en San Luis, no sé exactamente en qué lugar están ellas, pero bueno, la consulta es obvia, sí estuvo y tuvo la oportunidad de ver a Magdalena Espósito Valente y a Abigail Páez, quien están acusadas de haber asesinado a Lucio Dupuy. No las visité porque ellas no están en el establecimiento penal al que me dirigí. Ellas están en otro establecimiento penal y, como le decía, la visita tenía que ver puntualmente con constatar el estado de los pampeanos que habían sido recientemente trasladados a aquella provincia y constatar a su vez que la infraestructura y servicios de este penal fuesen los pretendidos. Por ese motivo no la fuimos a visitar a estas dos personas que usted mencionaba. Bien. Yo antes de iniciar la charla con ustedes estaba pasando otro informe de Radio Nacional y que tenía que ver con un procesamiento que hubo a partir del juez federal de Dolores, Martín Brava, que procesó al ex juez Carlos Facio, en el marco de la aparición en diciembre de 1978 de 14 cuerpos de víctimas de la última dictadura cívico-militar. Temas que hemos hablado en más de una oportunidad y que no cerramos nunca. La justicia sigue trabajando sobre esto, pero es la primera vez, creo yo, por lo menos que tengo memoria, que sale una sentencia de este tipo donde Matías Moreno, quien es el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, dice: la justicia fue un engranaje necesario para el ocultamiento de lo que estaba pasando. En el fallo del juez Brava los encontró responsables de encubrimiento, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público. Y además, bueno, ordenó el embargo de bienes y determinados montos. En La Pampa, ¿la justicia también fue cómplice de estos hechos? Siempre hemos dicho y sostenido que las complicidades con el régimen autoritario, militar, de aquella noche tan oscura de nuestra historia nacional y provincial, gozó de al menos la complicidad, como decíamos, de miembros de la Iglesia, de miembros de la sociedad civil y, ¿por qué no pensarlo también de la propia justicia? Aquí no ha habido ninguna imputación directa que haya merecido una investigación judicial como la que me estás aludiendo, que sí ocurrió en Provincia de Buenos Aires, pero no sería novedoso ni sorprendente que hubiese miembros en aquel momento de la justicia que se identificaran y que de alguna manera hicieran algún tipo de apoyo más explícito o no de lo que era ese gobierno dictatorial. De modo tal que no me sorprendería que efectivamente acá hubiese habido exponentes de ese poder republicano que haya coadyuvado a que estos gobiernos militares pudieran haber ejercido ese ese latrocinio, ese atropello ante la sociedad civil de la manera en que lo hicieron. De hecho, es fácil advertirlo de este modo cuando escuchamos los testimonios de tantas víctimas que nos manifestaban que cuando iban en procura de conocer dónde estaban sus familiares o queriendo plantear algún tipo de denuncia ante los tratos recibidos, esas denuncias no eran tomadas o eventualmente se las archivaban sin mayor investigación al respecto. De modo tal que bien podemos inferir que hasta aquí también en la provincia de La Pampa hubo exponentes de la justicia que no se ponían abiertamente del lado del ciudadano o de la ciudadana, sino que de alguna manera eran condescendientes con las situaciones de vulneración de derechos que se planteaban desde el gobierno militar. Bien. Yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado, como siempre, y por supuesto el micrófono a su disposición para el mensaje que quiera hacer llegar. Daniela, yo siempre te reitero lo mismo, el agradecido soy yo para que ustedes desde Radio Municipal nos den minutos de aire para poder tener un contacto con la sociedad. En este caso, el motivo de tu llamado creo que contribuye a llevar tranquilidad a los familiares de estos pampeanos privados de la libertad, que de alguna manera tenían cierta incertidumbre e intranquilidad sobre el estado de cada uno de ellos en la provincia de San Luis. Y lo que yo les quiero transmitir como subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, que después de haber tenido un contacto directo y personal en sus celdas con cada uno de ellos, puedo garantizarles que la gran mayoría de ellos manifestó encontrarse bien, y así lo hemos visto, bien de ánimo, aseados, con buen estado de salud, de modo tal que el mensaje que eventualmente aprovecho para dejar y transmitir a los familiares es que prontamente ellos van a poder comprobar esto que les digo por sí mismos, porque dentro de una semana, 10 días, presumiblemente ya esté el primer servicio de traslado para los familiares disponible, y entonces todo esto que he tratado de describir, tal cual lo he presenciado y experimentado por mí mismo, lo van a poder estar haciendo ellos al acercarse hasta el penal y visitar a su ser querido. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buen fin de semana, Daniela. A usted y a toda la audiencia.